de pasión, amándonos hasta el amanecer. Fuego en nuestra piel, llenándonos el alma de placer. Solo por tu amor se detiene el tiempo para mí. Y yo que me vuelvo loco, loco por ti. Amor, si no estás conmigo voy a morir. Quema como el sol. Amándonos hasta el amanecer. Fuego en nuestra piel, llenándonos el alma de placer. Solo por tu amor se detiene el tiempo para mí. Y yo que me vuelvo loco, loco por ti. Amor, si no estás conmigo voy a morir. Quema como el sol. Volviendo el fuego de tu amor, quema como el sol.